La rana Goliat de África Occidental mide más de 762 milímetros, hasta una longitud de 805 milímetros, de la nariz a los dedos de los pies, y pesa alrededor de 3 kilos, hasta 3 kilos 30.